Hay un bosque sagrado, jamás violado desde remotísimos tiempos, que cubre con sus ramas entrelazadas tenebrosos espacios y sombras heladas en cuyas profundidades no penetra el sol. No le poseen los campestres panes, ni las ninfas o los silvanos, dueños de las forestas, sino templos de dioses de ritos bárbaros, aras que soportan siniestros altares y árboles purificados todos con sangre humana. Si alguna fe nos merece la antigüedad admiradora de los seres celestiales, los pájaros temen posarse en aquellas ramas y temen incluso las fieras ocultarse en aquellas guaridas. Tampoco se abaten sobre tales selvas ni el viento ni los rayos que saltan de las nubes sombrías. Estos árboles, cuyo ramaje no se ve agitado por brisa ninguna, inspiran un horror particular. Allí cae un agua abundante de fuentes umbrosas y las tétricas estatuas de los dioses, carentes de arte, se levantan informes sobre troncos cortados. El mismo moho y palidez que cubre a los árboles podridos causa estupor. No es por tanto a las divinidades a quien temen, cuyas imágenes ha vulgarizado una sagrada tradición, pues es mucho el miedo que tienen de no conocer a los dioses que deben temer. Ya la fama contaba que muchas veces los terremotos hacían resonar las cóncavas cavernas, que los tejos encorvados se enderezaban de nuevo, que las selvas, sin quemarse, resplandecían como incendiadas y que grandes serpientes reptaban enroscadas a los árboles. Las gentes no frecuentan aquel lugar con asiduo culto, sino que lo han abandonado a los dioses, y cuando Febo está en el punto medio de su carrera, o una larga noche envuelve el firmamento, el mismo sacerdote teme acercarse y le horroriza la idea de encontrarse de improviso al señor de este bosque sagrado. Lugares de poder. Muy buenas, Juan Ignacio Cuesta. Muy buenas noches, Bruno. Este texto que acabas de recitar es de un sobrino de Séneca, ¿verdad? Efectivamente, es de Marco Aleo Lucano, un cordobés que vivió entre el año 29 y el año 65, y que al igual que su tío le tocó tener que abrirse las venas al ser pillado en una conspiración contra el emperador Nerón. La Farsalia se titula. La Farsalia, que habla de las guerras entre César y Pompeyo. Y es que es un texto verdaderamente terrorífico, como poco se he visto yo. Muy del siglo XX, ¿verdad? Muy del siglo XX. Parecería escrito pues, en la corriente de autores que vienen a partir de Poe, ¿verdad? Porque de Lovecraft y demás, ¿no? Sí, en concreto parece un texto de Lovecraft, que posiblemente lo conocía y quizás se inspiró en él, porque desde luego son ese tipo de descripciones, esos dioses primordiales y todas esas cosas. Pero lo curioso de este texto, Bruno, es que además existen sitios así incluso hoy día. ¿Dónde, por ejemplo? Pues mira, en uno que ya hemos estado otras veces hablando de otra parte, pero que con las investigaciones que se están realizando últimamente, que estamos algunos realizando, hemos ido ampliando el conocimiento de cosas. En este caso concreto es una región que está entre el pueblo de Garcinarro y el pueblo de Buendía, en la provincia de Cuenca, en los alrededores del río Guadiela, y al que se llega por la Sierra de Altomira, pasando primero por un lugar emblemático y que nos va a explicar muchas cosas. Este lugar tiene una ermita de la Virgen junto a un pequeño torreón, al que hay que llegar por un camino de tierra, y la tradición dice que este era un asentamiento templario. Había aquí un convento que luego fue transformado por un carmelita, Diego del Castillo, en 1563, convento que luego desapareció con la desamortización de Mendizábal y donde hoy día se venera a la Virgen de Altomira. Y como siempre los templarios no se ponen en los sitios, o sea, no se ponían en los sitios por casualidad, sino que aquí de alguna manera trataban de controlar esta región porque ellos sabían que era una región sagrada. Aparte de curiosas leyendas como la que habla de la cueva del cocodrilo, donde una especie de monstruo terminaba con los monjes cuando iban a por agua, existe toda una región donde estuvieron precisamente estos personajes que vienen de la cultura céltica o que tienen que ver con la cultura céltica, aunque sean celtíberos como carpetanos, olcades, lobetanos o turboletas. Pero todo viene de esa época, ¿no? Los templarios no inventaron. No. Que en esos lugares pues se respiraba a nivel espiritual algo distinto. Sí, bueno, desde luego esto les debió atraer a la zona. Porque aquí nos vamos a encontrar en esta región, y hechos toscamente por estos carpetanos, precisamente esos altares a dioses informes, extraños, antiguos y desconocidos, que exigían sacrificios humanos. Quizá la mayor concentración de altares, muy toscos desde luego, para este fin, que posiblemente se da en toda España, porque hay otros que tenemos por otros lados, como Laca en Ávila, o como el Raso de Candeleda, o como Panoyas en Portugal, pero son muchísimo más pequeños. Aquí es que nos encontramos muchos santuarios de este estilo y muy cercanos los unos a los otros. Y todos alrededor de unas ciudades que luego fueron creciendo, porque los romanos que desplazaron a todas estas tribus utilizaron esta zona para crear tres ciudades desde las cuales se explotaba no solamente el cereal, sino además las minas de lápiz especularis de lugares como la Mudarra, donde sacaban el yeso con el que luego hacía las ventanas de todo el Imperio Romano. Siguiendo con la historia de este lugar, ya en la época de los visigodos se reunieron muchísimos de ellos, posiblemente utilizando los equipamientos que ya habían dejado los celtíberos por la zona, creando lo que era el monasterio servitano de Santover. Y dejaron absolutamente llena toda la región de tumbas antropomorfas, de cruces extrañas, unas cruces griálicas muy curiosas, porque es curioso que en esta región podría estar el origen precisamente de la leyenda del grial simbólico, que evidentemente reivindica Francia o reivindica Bretaña. Pero es curioso que, si atendemos a ciertas documentaciones, quizá fue Alfonso VIII quien inspiró el personaje del rey Arturo y la leyenda del Grial, y estuvo realmente cogida en esta zona. Aunque yo creo que esa es una materia que quizá deberíamos tratarla en otro momento, porque el lugar a donde vamos a ir ahora es un lugar siniestro. Estos pueblos antiguos, cada vez que veían una piedra que tenía forma de algo, enseguida consideraban que era hecha por un dios. Que la casualidad no, claro, no estaba ahí, ¿no? Y en este, ni la erosión. Y en este caso concreto hablamos de una cabeza de serpiente. Que por eso se llama así, el santuario al que vamos. El santuario de la serpiente. Pues esta cabeza de serpiente, evidentemente la sacralizaron colocando debajo un altar tosco destinado a sacrificios humanos, con una serie de canalillos por lo que la sangre pues iba circulando. Supongo que habría víctimas humanas y habría víctimas animales. También todo aquello está lleno de unas pequeñas hornacinas donde posiblemente se hacían ofrendas rituales con las vísceras de los animales. Este altar se suma a otros que hay por allí, uno por ejemplo donde dejaron reflejados todos los cuchillos que utilizaban en los sacrificios, otro que parece que tiene una orientación astronómica que le llaman las tres altares de la ciclunilla, aunque un compañero, Emilio Villegas, piensa que es mejor llamarle la colina de las lluvias. Es muy bonito. Pero vamos, toda esta región, incluso el gran acúmulo de tumbas rupestres del Muértere, es un lugar siniestro, tal y como aparece en el poema de Lucano. Hay un arqueólogo, Juan Carlos Sánchez Santos, que es el autor de una serie de teorías sobre la zona, autor de un magnífico trabajo sobre piedras y canteros en la Edad Media en esta región, que realmente es original, es un estudio muy original y que nos pone precisamente sobre la pista de que esta era una auténtica tierra sagrada. Una tierra sagrada que nos lleva, por ejemplo, a la época de los chamanes, ¿no? Que son quizá los primeros, sé que el término no es ni mucho menos correcto, pero algo así como los primeros sacerdotes o los primeros personajes que en la historia, bueno, pues tuvieron ese papel, ¿no?, de tener una conexión entre el más allá y el más acá, y bueno, utilizar esa conexión para beneficiar a los suyos, ¿no? Hombre, de alguna forma, esto, espiritual o a otros niveles. Esto se les asocia con los druidas. Sí, exacto. Pero claro, no sabemos nada porque la palabra druida en España no aparece por ningún sitio. Pero sí los restos de los cultos dendrolátricos. Pues una forma de entenderlo hoy para referirnos a ellos, ¿no? Efectivamente. Y nos sacas la guitarra porque, a propósito de este tema, porque evidentemente no tenemos ningún canto chamánico, pero sí quería traer un canto gaélico muy antiguo que pertenece al folclore, que magistralmente ha sacado en un disco el grupo Capercaillie. Yo voy a hacer una versión bastante tosca, pero habla de héroes, chamanes y sacrificios rituales. Lo que pasa es que lo dice en un idioma bastante fastidioso. ¿Cómo cuál? El gaélico. El gaélico. Evidentemente yo no voy a saber pronunciar, pero bueno, lo intentaré. Bueno. Ahí vamos. Ahí vamos. Vale. En gaélico, ¿eh? Juan Ignacio Cuesta. Alles dat mig, show je casa. As the lions who ever to build the from a hail, and the hailang, and the hailang, Charlie who ran to kill the train, hailang. As the lions who everybody type it, Marvin Herna Horn, I'm no break it from a hail, out another, how another, who have the heat of heads in the wrong hailang. De heet from heilang, de heet from heilang. Se ha entendido perfectamente. Lo pronuncias de forma maravillosa, gaélico. Bueno, Jaime, tenemos aquí una traducción en inglés que tampoco está muy clara. Muchas gracias, Juan Ignacio. Muchas gracias a ti, Bruno.